de agosto, hace casi 2 semanas que vengo con crisis hemolítica. ¿Qué significa una crisis hemolítica? Que mis glóbulos rojos se rompen antes del tiempo en el que cumplen su ciclo de vida. Al romperse antes, los termino eliminando por la orina, ¿sí? Al eliminarlos por orina, pasan por mis riñones se vienen sobrecargando con todos estos tóxicos orgánicos que produce mi cuerpo. Es por eso que ahora, en este momento, desde hace casi 2 semanas, como te decía, yo estoy prácticamente todo el día en cama. A lo sumo me levanto para estar sentado en una mesa, como lo estuve hoy, con la computadora, haciendo público mi mensaje, mi pedido, mi reclamo. El problema que tengo actualmente con la obra social APOS es el siguiente. Como habrás visto en mi publicación, yo el día 2 de junio de este año presenté personalmente los formularios, en qué consisten los formularios, en la receta de mi médico de cabecera, el pedido por duplicado de la medicación, un formulario de declaración en el que se consta que yo necesito esa medicación y que mi médico está capacitado para tratar mi caso. Y aparte es una declaración jurada el carácter que tiene ese formulario. Por lo tanto, yo lo presento en el APOS porque así lo dictaminó el juez federal Herrera Piedrabuena. Yo tengo que presentar ese formulario en el APOS como parte del trámite para pedir la medicación. Eso a su vez tiene un tiempo. No puede pasar como pasaron ahora 2 meses, que yo lo presenté un 2 de junio y recién el 5 de agosto, por insistencia, hicieron el envío del formulario. Y obviamente, con todos estos problemas que tenemos debido al COVID, esos formularios aún no llegan a la droguería en Buenos Aires, la droguería Stonefly. Todo esto se pudo haber evitado si se enviaba esos formularios los días siguientes al martes 2 de junio. Hubo mucho tiempo para enviar esos formularios y no lo hicieron. Lamentablemente hoy mi salud está en riesgo, mis órganos vitales están en riesgo y mi vida depende de eso. Ya zafé en el año 2017 cuando me dio una crisis muy fuerte debido a un problema como esto. No sé si recordarás mi caso. Pero bueno, estoy prendiéndole vela a todos los santos, estoy haciendo todo lo posible por mantenerme bien. Y sobre todo en este contexto de COVID, soy un paciente de alto riesgo. Estoy peleando por mi vida, es lo que estoy haciendo, aunque le moleste a quien le moleste en el cargo en el que esté. Porque yo hago público un reclamo y se molestan. Como podrás ver, si entras a mi perfil de Facebook. Así que bueno, era una breve reseña de lo que me pasa y de lo que me viene pasando. Bueno, y al respecto, desde la obra social informaron que no es impedimento el precio de esta droga, que está alrededor de los $500,000, sino que es el problema el aislamiento y que este trámite está en curso para darle solución. Esto es lo que nos informaron desde APOS. Y así, de esta forma, estamos llegando al final de nuestro programa, no sin antes saludar, por supuesto, a Chamical, este departamento que está cumpliendo un año más de vida. Y lo vamos a hacer con una canción en homenaje a este lugar tan lindo que es Chamical, donde tenemos tantos seres amigos queridos. Desde allí, el saludo a toda la gente y en el recuerdo al Negro Elías, quien fue intendente de ese lugar, quien rinde homenaje en también uno de los aniversarios de su pueblo, Chamical, y nosotros también desde aquí, desde Medios Provincia, en nombre de toda la familia Luna, de don Gustavo Luna, Leandro, David, Marianela y todo el equipo de Medios Provincia, le queremos dedicar también todo nuestro día para Chamical. También a todos los oyentes, al Zurdo Torres, a la familia Abdala, a toda la gente linda de allí de Chamical, le decimos Muchas gracias y para seguir adelante con Chamical. Escuchamos el Negro Elías en este feliz cumpleaños de Chamical y después la música. Hasta el lunes. Yo sé que a Chamica no le gustan mucho los discursos largos, pero estoy orgulloso, orgulloso de mis raíces, orgulloso de mis llanos queridos, orgulloso del Chacho, de Facundo y Padre Carlos. En cada mensaje que llevo, en cada lugar de la provincia o de otro lugar que me toca estar, llevo siempre la bandera en alto de nuestros mártires, de Carlos y Gabriel, de Monseñor Angelelli, de Wenceslao Pedernera. Chamicalense hasta la muerte. Y déjenme decirles, muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Y hoy estamos más convencidos que nunca que Chamical ocupa el tercer lugar de la provincia de La Rioja. Muchísimas gracias. Desde niño te miraba lleno de versos callados que encontraba en el aroma de aquellas calles del barrio, de la casita de adobe que ya escapaba al progreso como aquel mate de plata o aquel sillón hamaca que tenían los abuelos. Te buscaba en la guitarra de los Luna, del Titi, del Halo, en el bandoneón del Cholo, del Pituto de Rumaldo. Creo que sos justamente como te había soñado, bohemia como la Ñusta, hermosa como las flores de la Plaza Castro Barros. No recuerdo en qué momento empezaste a cambiar, y hoy te proclaman ciudades de la usina al mechero, andando el barrio argentino por el tiro federal. Hoy te proclama ciudad la voz del mapa norteño, llena de metas y sueños, mi querido Chamical. Cuando amanece, ya esperando estás, ver al carretero en la mañana de su andar. Hacia el colegio el estudiante ya pasó, se oye el rumor del tren llegando a la estación. Justo a la hora de la cita ya volvió el peón de plaza con sus manos de pintor. Vuelve a la esquina el canillita con su voz, que suena bella como la del lustrador. Sentí las voces de los changos al pasar con mi primera novia.